suavecito. Es el sabor de los lirios de Santa Fe. Oh, oh. Cumbia, cumbia, cumbia. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, aprende este ritmo cadencioso y sabrosito. Sé que te va a gustar, llevando mi compás, peleando tus caderas con mi ritmo suavecito. Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, aprende este ritmo cadencioso y sabrosito. Sé que te va a gustar, llevando mi compás, peleando tus caderas con mi ritmo suavecito. Gózalo, negra suavecito, báilalo, báilalo, suave, suavecito, muévete, gózalo, negra suavecito, báilalo, báilalo, suave, suavecito, muévete, gózalo, negra suavecito, báilalo, báilalo, suave, suavecito, muévete, gózalo, negra suavecito, suavecito. Suavecito, muévete, gózalo, negra suavecito.